Oye, tú me sigues, yo te sigo. Desde hace tiempo quería contigo. Déjame murmullarte al oído, que eso allá abajo tiene nombre y apellido. Quiero bajar, mi lengua deslizar, comerte a besos, ponerte a temblar. Aventurar tu piel, quiero yo probar. Y con mi lupa por dentro te quiero explorar. Una y otra vez te tengo desnuda, rendida a mis pies, porque soy el único que te lo sabe hacer. Una y otra vez, de cabeza a los pies, maquinando, haciendo cerebrito. Una meta, llevarte hasta el infinito. Mis clases de sexología te las transmito para que desarrolle tus habilidades. Sé tus puntos y tus debilidades, nadando a profundidades. La transporta a lo lejos, que la haga malla con la puntita de los dedos. Sobarte por la orillita, quiero saber lo que puede hacer con tu boquita. Cuando se calienta con el Kama Sutra, grita. Déjame presentarle mi pez a tu pecerita. De que tú seas mi dama, dicen que el que no llora no mama. Una invitación a mi suite directo a la cama, reposar y terminar por la mañana. De que tú seas mi dama, dicen que el que no llora no mama. Una invitación a mi suite directo a la cama, reposar y terminar por la mañana. Una y otra vez. Una y otra vez, y cuántas veces Ámbale tú quieras lo hacemos. Una y otra vez, yo lo aburrico con las ganas que te tengo. Baby, bocillo, dímelo, Osi, pana, fuera, partiendo la Osi. Como pauta, el imperio de las misiones, millones de récords.